Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo. Sospecho de mí. Sospecho que el éxito no es el éxito. Sospecho que no hay que llegar a ningún lado. Sospecho que nada llena la sensación de vacío. Sospecho que con el paso de los años y a medida que conozco a más personas, mis juicios disminuyen junto con mis certezas. Sospecho que es más sincero quien duda que aquel que afirma. Sospecho que donde reinan los dioses, la razón es mendiga. Sospecho que mi temperamento es mi mejor fortaleza y también mi mayor problema. No me elegí, me padezco. Sospecho que frente a las situaciones límites, especialmente la enfermedad o la inminencia de la muerte, nos preguntamos si todo lo emprendido valió la pena. Sospecho que estoy perdiendo el arte que la sociedad nos enseña desde nuestro nacimiento. El arte de disimular. Esto viene de un tal José Luis Gulpio Zuccotti, de su libro Sospecho que. Y más que generar sospecha, en realidad está certificando que la sospecha se puede aplicar para muchas cosas y que la sospecha también es un motor para este mundo que es radial y que se llama, en este caso, en esta radio que la explica, al mundo le falta un tornillo y que saluda a sus audientes diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy buenas madrugadas. Y también saluda de esa manera a los compañeros aquí presentes. Vamos a presentar a los que forman parte del elenco estable de esta radio. Después tenemos otros participantes que les diría que no es estable, pero casi alternan con bastante frecuencia. Los saludo así al querido Colo, al querido Marco y al querido Llora. ¿Cómo andan? Bueno, bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y bienvenidos a este programón de este Al Mundo Le Falta Un Tornillo, aquí por Spica FM, la radio comunitaria de Santa Lucía. Nos levantamos y nos vamos. Bueno, hasta mañana. Buenas madrugadas, buenas noches, buenas tardes y buenos días, porque hay gente que nos escucha en otros horarios, en otras repeticiones, entonces vamos qué a... Qué necesidad, ¿no? Qué necesidad. Usted siempre tan inclusivo. Bueno, saludando a todos y a todos. Y a todos, y también diciendo buenas aguas, que también es buenas un saludo. Buenas aguas, decía, saludando a Andrés. A Andrés, al querido Carlito, también, bueno, a todos los que nos escuchan. A María Rosa también, por supuesto. A todos los nuestros. Es que hay mucha producción invisible. Hay mucha gente detrás de esta. Parece que no se nota, pero hay mucha gente detrás. Se nota, sí, cómo no. Sí, capaz que no se nota, pero bueno, no queda bien que lo digamos. No se nota, claro que se nota. Ya con que salga, ¿qué quiere que diga? Ya sí. Con tantos años de este programa al aire. Tiene razón. No es que quiera justificar mi ineficacia y mi ineficiencia, pero yo a veces la verdad es un gran logro. Yo a veces pienso que no se han dado cuenta. Sí, ese es. O a veces pienso también que se han dado cuenta, mucha gente se ha dado cuenta. Y por eso esto no cae, a su vez crece. Ah, este. Me gusta más. Me gusta, claro, la, me gusta su sospecha. Me gusta especular que es por eso. Sí. Exactamente. Sí, incluso sí. Me gusta especular sobre situaciones que no logro entender del todo. Porque bueno, son las mejores. Son las más lindas para especular. Claro, esas son detalles. En el afán de entender o no querer entender, especular es la salida siempre. Me gusta. Y este programa que no anda con especulaciones, no, sino es que va al grano, les quiere decir que para escucharlos pueden perfectamente sintonizar la 90.7 o pueden ir a las aplicaciones estas de las radios, las apps, e ir a, por ejemplo, a TuneIn, a Simple Radio, a Radio Garden, o a Colectivo Espica.sejuntalagente.org. Sí, que lo encuentra arriba, a la izquierda, va a haber ahí un reproductor, hace clic en el play y casi estamos en simulcast. ¿Eh? Un reproductor de audio. Reproductor de audio, exactamente. Está bien que lo. Tengo el dial con la rayita todavía. Ah, mire usted. Ah, que lo marca. Todos los demás, las demás plataformas, como dicen ahora, no las conozco. Ajá. Porque ni siquiera el celular. Hace poco el amigo Carlito, que hoy lo saludamos. Sí. Descubrió que en mi celular no hay radio. Pero viene sin radio. Vino sin radio. Sí. Una cosa fantástica. Yo era lo que más ansiaba. Ah, claro, que tuviera. Es más, se compró el celular para eso. Exacto. Me había comprado una radio. Una traía, radio con teléfono. Que traía teléfono. Claro. Pero no. Resultó al revés. Ya somos parte del pasado. Somos una tecnología. Dije, sospecho que no tiene radio. Porque nunca había podido escuchar. No, porque apretaba todos los botones habidos y por haber. No. Y ahora vamos a seguir presentando gente, porque si no la gente que está del otro lado tenemos, no va a entender nada. Hoy tenemos la presencia de la claque. La claque compuesta por Marian. Bienvenida, Marian. Y no vamos a presentar a la otra invitada, porque la vamos a presentar ahora cuando. En el momento que. En el momento adecuado. Correspondiente. Indicado. Indicado. Marian hoy está formando parte del equipo. Exacto, pero sí podemos decirle a la gente de qué va a versar el programa de hoy. Ah, hoy vamos a tener un programa muy interesante. Variopinto, pero como siempre, digamos, ¿no? Exacto. Y vamos a estar, primero que nada, y bueno, la presentamos después, pero sabemos que vamos a estar hablando de la Peña Folclórica. Vamos a estar hablando con Julieta Prandini, me faltó la ni. Prandini. Ahí está, de Colectivo Espica. Claro, gente que viene de un colectivo que se llama Espica, que no sé de dónde es. Y bueno, que nos va a contar ahora después Julieta, la Juli la presentamos cuando llegue el momento, que la tenemos acá. ¿Qué va a ocurrir en la peña que se va a realizar mañana? ¿De qué viene esa peña? ¿Qué va a pasar en esa peña? Divino. Después vamos a tener una entrevista acerca del conflicto que hay con la pesca. Y vamos a charlar con Alexis Pinto, presidente del SUDMA, para saber un poco más sobre este conflicto de la pesca, que bueno, que hace poco fue noticia por una represión que hubo en una manifestación frente a Torre Ejecutiva. Así que vamos a estar hablando un poquito de cuál es la situación de la pesca en este momento y cuáles son la situación también que tiene que ver con el conflicto, ¿no? En relación a las condiciones laborales hoy por hoy de los trabajadores de. Los trabajadores y las trabajadoras de la pesca. Después vamos a tener algunas algunos comentarios acerca de un documental que se viene dentro de un tiempo que se llama Difícil de digerir. Muchas gracias. Y que va a venir adosado con una fiestita que va a estar ese sábado y que vamos a estar hablando de eso, pero que es un documental que habla básicamente de los agrotóxicos, la alimentación y alternativas posibles. Así que porque hay otras alternativas. Además de todo, por lo general, es interesante lo que están haciendo, sí. Pero además es muy interesante porque es como hasta sustentable lo que están haciendo para que ese documental se pueda hacer. Sí, tal cual. Y eso lo vamos a estar comentando un poco muy bien. Ahora después. Sí. Después vamos a estar comentando un poquito un discurso de José Díaz, fallecido hace muy poco, ¿no? Fue ministro del Interior del primer gobierno de Tabaré Vázquez, presidente del Partido Socialista en su momento. Y bueno, fallecido el 4 de julio pasado. Y vamos a estar comparando unas declaraciones de un político de aquellos, de aquellas antaño. Épocas de antaño, con algunos comentarios de políticos de hoy acerca del conflicto, de, mejor dicho, más que conflicto, del genocidio de Gaza. Y bueno, vamos a estar comparando de la misma, del mismo partido, ¿no? Pero con distintas cabezas. Siempre se dice, digamos, que las comparaciones son odiosas. Sí, esta también es odiosa, sí, una de las partes. Creo que le calza un poco. Sí, la, sí, le calza el adjetivo. Sí, el adjetivo. Porque la verdad que son como el día y la noche dentro de un... que puede haber dentro de un mismo partido, puede matices. Haber... matices. Exacto. Esto no es diferentes opiniones, pero esto es... cuando vayamos a la nota y al audio y a lo que versa eso, vamos a darnos cuenta un poco de que viene todo, ¿no? Exactamente. Y bueno, y después viene el otro programa. Y después... Discúlpeme, yo lo que pasa no, es que... ¿cómo le voy a disculpar? Le agradezco. Bien. Porque yo no tampoco quiero andar opacando el programa si, ese. Si quiere hacer publicidad de su programa después, puede hacerlo ahora. Es un programa que solo se hace la publicidad. No digo que buena ni mala, se hace sola la publicidad. Pero la barra de mármol estará versará en esta ocasión sobre la sospecha amorosa. Mire usted. Pero no la sospecha como persecuta, no la sospecha... digamos, tóxica, como se dice ahora, sino la sospecha de que uno es amado, pero más que la sospecha de que... Sí, sobre todo la de que uno es amado, porque la sospecha de que uno ama es fácil de confirmar. Claro, o sea, claro. Cuando uno ama no es sospecha. Bueno, no sé. Bueno, eso que lo discuta la gente de la barra. Eso que lo dije, que capaz, lo digan ellos. Yo lo hablaré. Yo no me quiero meter en este tema. Capaz que me quedo a escuchar porque claro. Esa. No sé. Lo que me pasa es que viene. No ha llegado ninguno y no lo quiero estar filo. Bueno, los sospechosos de siempre. Después viene este muchacho, sí. Amigo mío. Qué bueno. Y musicalmente. Hoy musicalmente. ¿Sabe que yo ando inquieto últimamente con la música? Primero lo veo siempre. Sí. Pero es una inquietud tan linda. Ah, bueno, me alegro que les guste. Porque sí. Yo, la verdad, que venía con el tema de los folclores de distintas partes de Medio Oriente para escuchar otros sonidos de Medio Oriente, ¿no? No solo lo de las bombas y el sufrimiento en Medio Oriente, sino que. Escuchar también la cultura, que es una forma de hacernos de eso. Digamos. Es una forma de empatizar, ¿no? Con los pueblos a través de la cultura. Empatizar y acercarse. Pero hoy arranqué para otro lado. Hoy. El viento. Hoy tenía el ganas. Viento le cambió la. Me cambió el viento. En realidad sigo comprometido con esa causa. Pero no, hoy vine. Hoy tenía ganas pero de. Pero el viento nos llevó a otra música. De escuchar a un músico africano ahí que está. Me gusta mucho. Y que dije, ¿por qué no? Why not? ¿No? Estoy practicando inglés. Yo a veces me hago interrogantes mentales en otros idiomas. ¿Ah, sí? Sí, porque me las entiendo yo. Claro, tienes razón. Y a veces yo, por ejemplo, en jeringoso lo hago también. Ah, bueno. ¿Por qué pe no po? Por ejemplo, ¿no? Me parece bien. Sí, me lleva más tiempo siempre. Sí. Porque veo que es el doble. Claro, claro. Es, un poco es que más. Por eso es una civilización que no prosperó. La jeringosa más, no. Ni siquiera. No solo no prosperó, sino que. Ni siquiera arrancó. Desapareció porque. Antes cuando necesitaban ayuda, la ayuda le llegaba 3-4 días después. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a estar escuchando entonces al gran músico baterista Manu Caché, que es un. Bueno. Baterista de Peter Gabriel y de tantos otros y otras. Y bueno, con algunos temas propios. Simon, me parece, también con Paul Simon. Sí, un tipo súper interesante. Uno de los bateristas melódicos, porque realmente él hace melodías con la batería. Es realmente una persona. No sé si por ignorante o la batería está afinada. Puede estar. Los buenos bateristas afinan su batería. Claro. Yo no. Pero estos buenos bateristas afinan su batería. Pero usted no necesita afinar. Claro, yo no afino nada, básicamente. Diría un amigo, tocas algo de música, ¿qué voy a tocar si toco? No hay mucha forma de afinar lo que yo... Un amigo decía eso, que en este caso me lo corresponde. Tocas algo de música, no, ¿qué voy a tocar si toco timbre y desafino? Y desafino, ese lindo dicho ese. Bueno... Y nada, vamos a ir a un tema. Entonces, perdón, ¿no dijimos cuándo se repite el programa o dijimos? No, sí, no lo dijimos. Bueno, el programa se repite los sábados a las 9 horas. Si usted no lo escucha, no lo está escuchando ahora. La gente que va a la feria, yo he visto gente que va a la ahora, feria. Ahora, por ejemplo, deben haber, yo qué sé, 50, 60, 70 escuchas que dijeron, menos mal porque ahora tenía otras cosas que hacer. Así, lo escucho el sábado de mañana, por ejemplo. Y el resto de los 1500, quedan ahí escuchando ahora 1500, 2300. No mínimo, sé cuánto, eso sí. Millones. Ah, o 3 no, millones. No sé si tanto, pero. Ah, bueno, escuchan afuera también. Escucha porque tienen el mismo celular que el que el, celular, que no tiene radio. Por eso. El último censo radial. Si no, lo escucharía toda la población. De la razón, eso no, pero el último censo radial dio que los fieles escuchas eran 57.624. Ah, sí, es cierto. A mí me pareció corto igual el número. Me parece que hay un poco más, pero bueno. Según para donde sople el viento y la cómo vaya la señal. Exactamente. Entonces, bueno, se repite los sábados a las 9 de la mañana, los lunes a las 3 de la mañana, si ustedes se Sereno, serena, serene, lo escucha a las 3 si de la mañana. O si está con insomnio. O como si no tiene nada que hacer. Y exacto. Dice, ¿qué hago? Escucho el programa. Y a las 14 horas los lunes también, que es una linda hora para escuchar después de comer. Tiene para todos los gustos. Ahí está. O no sea, nos pida usted, más. Usted prepara el mate a las 9 de la mañana el sábado, sí. No se escucha. Sí. Usted termina de comerse una tanjarina el lunes a las 2 de la tarde después de comer, si sí. Ya es que ha comido. También. Y los está escuchando. También. Y si se insomnió y llega y se toma un café o no sé qué. Está, a las 3 de la mañana también. Está perfecto. No nos pida más, no, no podemos no dar podemos más. Ya está. Más. Esto es todo lo que podemos dar. Sí. Y vamos a escuchar de Manuka Che. Pronto, Jonas, larga el celular. Y vamos a escuchar de Manuka Che. Keep on tripping.